signo lunar o ascendente Virgo. Si escuchaste el pronóstico de la semana pasada, ya te diste cuenta de que el día 1 de julio tenemos luna cuarto menguante en Aries, y ahí te dejé unas buenas pautas para poder trabajar en ella, ¿vale? Así que no me voy a volver a repetir, pero sí te tengo que decir que te vas a dar cuenta de que hay que luchar de otra manera a la hora de enfocar tus compromisos, sobre todo donde haya una economía compartida, unas facturas, unos bancos, unas herencias, o también donde haya una intimidad o sexualidad. Precisamente en esos compromisos, en estos ámbitos, en estas áreas donde tú hayas podido sentir una herida o un rechazo. Y esto está bien, porque así estarás alimentando a ese Marte, que desde luego en la zona de tu espalda, donde ahí puede haber toxicidades, enemigos ocultos, pues sería lo suyo que empezaras también a finalizar todas esas situaciones que ya te han desbordado, ¿no? Así llegarás a la luna nueva en Cáncer el día 10 de julio. Una luna que viene a que tú te marques un nuevo propósito a la hora de mirar al futuro. Fíjate qué bonito, Virgo, en todos esos proyectos que puedas hacer profesionales en equipo, con tus amistades, a la hora de manejarte en internet, pero sobre todo en esos ideales que tú quieres para tu futuro. Esto además viene en muy buena confluencia con ese Urano, que va a estar muy activo durante todo el mes de julio en el área de asuntos legales, extranjero, publicaciones, promociones, y en el fondo ese cambio de pensamiento que te hace evolucionar y dirigirte hacia otros horizontes, otras creencias y, en definitiva, otro pasito hacia adelante en la vida. Date cuenta que nada más darse esta luna nueva, que además esta luna nueva viene a decirte, venga, sí, nos proponemos nuevos ideales de futuro, pero sobre todo hay que tener muy en cuenta, como te he dicho antes, entonces, si yo miro para el futuro, ¿qué es lo que tengo que finalizar, no? Y ahí, durante todos esos días, del 11 al 13, se dará exacta la unión de los amantes cósmicos de Venus y de Marte. Así que ahí es donde te tienes que proponer, efectivamente, y además energía, con mucha pasión y al mismo tiempo con energía de armonía, porque es lo que tiene Venus, el poder plantearte y quitarte del medio todas esas mochilas que te cargan. Date cuenta que al mismo tiempo que estarás quitándote todas esas mochilas, estará enfrente Saturno diciéndote, cuidado, porque las cosas hay que hacerlas bien a la hora de enfocar tu día a día, tus responsabilidades diarias, tu calidad de vida. Una cosa es quitarte mochilas y otra es que algunas te pueden servir para el futuro. Yo te sigo diciendo que ahí es donde tienes que reevaluar muy bien qué es lo que tú quieres para ti, para sobre todo que tu paz interior no sea negociable. Esta conversación también entre Venus y Marte, los amantes cósmicos, y Saturno se va a dar en el área de la salud. Así que a cuidarse, ¿vale? Porque también Venus y Marte lo que te están diciendo es que te quites todas esas situaciones, o toda esa forma de esas rutinas o esos hábitos que realmente, como te desbordan emocionalmente, no te dejan en el fondo estar tranquilo durante todo el día. Así que cuidadito también con la salud en estas conversaciones, pero sobre todo para dirigirte hacia otras vías, otros hábitos. Mercurio entrará el día 11 de julio en Cáncer, así que habrá energía para poder comunicar precisamente esos ideales de futuro que con la luna nueva te vas a proponer. También es verdad que Mercurio en Cáncer se rige por la intuición y por las emociones, así que a aprovechar los impulsos emocionales para poder comunicarlos. Pero como la energía va a estar exaltada, te digo que cuidadito, cuidadito al escoger las palabras, sobre todo a la hora de enfocar tu profesión, tu estatus, tu imagen pública. Marte también estará, y Venus también, en un momento dado, a finales de mes, van a estar en oposición con Júpiter. Así que una vez más te digo que todo lo que tú enfoques en nuevos hábitos y sobre todo en esos acuerdos con relaciones personales más estrechas, socio, pareja, colaborador, peluquero, abogado, gestor, ahí es donde tú vas a estar reevaluando asuntos de justicia. Así que la verdad es que Marte y Júpiter, cuando están uno enfrente del otro, es como una energía muy... porque Marte es acción agresiva, Júpiter es justicia. Bueno, ahora como está retrógrado no va a estar fanfarrón, pero siempre que Marte y Júpiter tienen conversaciones hay ambiente de guerra, y durante todo el mes de julio el ambiente va a estar ahí. Así que cuidadito, porque si no, te auguro una luna llena en Acuario el día 24, bastante exaltada. Primero, porque tú vas a estar presenciada en todos esos asuntos que hay necesidad de enfocar ese equilibrio entre salud, dinero y amor. Y vas a estar presenciado precisamente en todo eso que hay que finalizar. La luna en Acuario, desde luego, afecta al sistema nervioso, ¿vale? Afecta al estrés, afecta a los cambios radicales. Y como ahí está Urano dándote el cambio radical en todo lo que te hace crecer, asuntos legales, extranjero, pues ahí es donde puedes estar bastante más nervioso o nerviosa, ¿vale, Virgo? Bueno, aprovecha la luna cuarto creciente en Libra del día 17, porque esta luna se va a dar en el área de tu propia economía, de lo que te mereces, de cómo te valoras, de tus posesiones, bienes inmuebles, y ahí esta luna viene a dar un buen empujón a todos esos deseos, por ejemplo, si tienes asuntos legales de por medio o nuevas formas de ganar dinero, y que precisamente, te vuelvo a repetir, están situados a tu espalda, toxicidades, enemigos ocultos, y que por tanto tienes que respaldarte dando fin a todo lo que ya se supone, pues sinceramente, que no puedes llevar hacia adelante, porque te recuerdo cómo ha empezado el audio. El día 10 de julio hay una luna nueva en Cáncer, ¿eh? Propósito en nuevos ideales de futuro. Y además donde tu conciencia te permita crecer y evolucionar. Y donde desde luego pueda haber un cambio y un corte en todos esos asuntos legales que puedas traer de por medio, o todos esos asuntos de conocimientos, de cursos, extranjero. Así que mi querido Virgo, ahí te lo dejo. Te digo lo mismo que al resto, muchísima tranquilidad, hay que cuidar los impulsos, en tu caso cuidar mucho la salud, y mira por ti, que todos esos ideales de futuro vayan de acuerdo a lo que tú deseas, que para eso tienes ahí a los amantes cósmicos a tu espalda, protegiéndote.